publicitario. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Hoy día, lunes 12 de agosto del 2019, te doy la más cordial bienvenida a un programa más de Sacándote los Cucos acá en la radio de la Casa de la Cultura. Soy José Andrés Rivera, gracias por estar aquí. Una vez más, vamos a compartir el día de hoy varias herramientas en el tema familiar. Hoy día nos acompaña un gran amigo que ya ha estado con nosotros acá en otras ocasiones y que vamos a trabajar y a conversar acerca de un tema súper, súper importante dentro de nuestra estructura familiar. Soy José Andrés Rivera y te doy la más cordial bienvenida a este programa. Espero que lo disfrutes. Nos vamos entonces con el pensamiento de la semana. Celine, por favor, buenos días. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. El pensamiento de la semana hoy día justamente tiene que ver con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Si tú viste en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, yo había publicado, ayer en la nochecísima publiqué el invitado del día de hoy, pero nuestro pensamiento de la semana tiene mucho que ver con el tema. Hoy vamos a conversar acerca de el uso de redes sociales en la familia, con nuestros chicos, con nuestros niños, nuestros adolescentes, si es que ya tienes hijos adolescentes, tu perfil de mamá, de papá, de hermano, en fin, vamos a conversar hoy día cuál es la mejor forma de manejar las redes sociales en la familia. Y el pensamiento de la semana dice lo siguiente: la mejor red social es una mesa rodeada de personas de las que tú más quieres. Anónimo. Hoy día nos acompaña terapeuta familiar, gran amigo y profesional, colega, Diego Prado. Mi querido Dieguito, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto tenerte acá, hermano. Siempre dispuesto y siempre con tu buena voluntad para venir a conversar estos temas de interés acá en nuestro programa. Hola, mi querido José Andrés. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a conversar contigo de temas que son importantes, que a veces están sobre el tapete y a veces nadie quiere conversarlos, ¿verdad? En casa es un poco complicado hablar sobre redes porque todo el mundo está en las redes. Claro, o sea, hablamos por redes a través del WhatsApp. Claro, sí. La gente hoy se comunica más con sus hijos por WhatsApp que sentados en la mesa comiendo. Claro, claro que sí. ¿Qué te parece el pensamiento de la semana, Dieguito? No hay mejor red social que estar todos juntos sentados en la mesa con las personas que más quieres. Sí, bueno, es una verdad que se extraña. Es una verdad que se extraña. Antes yo recuerdo cuando éramos niños, la mejor reunión era sentados en la mesa, claro, contando historias, hablando sobre la vida, hablando sobre los sueños, pero sobre todo recordando que había un lazo que nos unía, que no era un teléfono, que era el amor. Claro, claro que sí. Bueno, yo soy de esa época también, no tanto de la tuya, pero sí de esa. Sí, sí, sí, yo soy un poco más joven. Pero sí recuerdo, o sea, recuerdo claramente las reuniones, una Navidad, por ejemplo, un cumpleaños, o un simple almuerzo del cotidiano, ¿no? Por supuesto. Donde, por ejemplo, almorzábamos en la casa de mi abuelita, y mi abuelita, o sea, nos tenía todos sentados en la mesa, y era la mesa y la sobremesa, ¿no? Entonces te sentabas unas buenas 2 horas, 3 horas a compartir diariamente un almuerzo, una cena, donde realmente, o sea, te enterabas lo que estaba pasando con tu familia, con tus abuelos, tus papás, tus primos, tus hermanos, tus amigos inclusive, porque habían amigos también invitados, siempre no faltaba el amigo del uno, del otro que estaba compartiendo que sí. En casa. Claro que entonces, sí. qué importante creo que es recuperar este tipo de valores, ¿no? Hoy día incluso en las empresas también, porque hay tiempos para almorzar. El otro día dictaba un curso. Y entonces yo puse en el horario que el almuerzo iba a ser de 1:00 p.m. to 2:30 p.m. Y me reclamaron. Me dijeron, oiga, 1:30, si aquí normalmente almuerzan en 20 minutos. Póngale 30 ya porque es día de curso. Ya. Oiga, o sea, claro. Ya, ¿cómo comes en 20 minutos? Imagínate. Entonces, claro, apretado a la gente. Peor conversar algo con un compañero de trabajo, saber con quién estás trabajando y compartiendo tu día a día, conocer más a la persona. Cuéntanos un poquito, Diego, ¿cómo podemos ir haciendo para ir recuperando? Bueno, primero vamos a démosle el paraguas al programa del día de hoy. Okay. Redes sociales en la familia. Uh-huh. ¿Qué redes sociales son las óptimas? Aunque creo que ahora todo el mundo utiliza todas. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo funciona este tema en familia? ¿Cómo lo abordas? ¿Desde qué perspectiva lo trabajas tú, mi querido Diego? Bueno, tenemos varias circunstancias que necesitamos abordar cuando hablamos de redes sociales. La primera es que no son malas. No vamos a satanizar las redes sociales, claro, porque sí. No quiere decir que porque a veces hay el abuso de las redes sociales, quiere decir que sean malas. Uh-huh. Lo que le hace malo es el abuso de una red social. Claro. Nosotros vamos a entender que antes era... Yo recuerdo que no solo en familia, ¿se acuerda usted cuál era la red social en los barrios? Las vecinas hablaban de lo que pasaba alrededor, ¿no es verdad? Claro, pero ¿cuántos se enteraban de lo que sucedía allí? Se enteraban, qué sé yo, 10, 12, 15, a lo mejor los de la cuadra, ¿no es verdad? La información de las vecinas, que era de fuente fidedigna además, ¿no? Claro, claro que sí, fidedigna, ya. Confiable. Totalmente, 100% confiable, ¿no es verdad? Sí. ¿Quién podía dudar de lo que decía la vecina, no es verdad? Claro, es que si me dijo la vecina X, sí. Es porque es verdad. Ya. Así empezó la red social. Este es el fundamento de la red social. Era un grupo de amigos conversando sobre temas comunes de interés común. Ahora, ¿qué ha pasado? La mayoría de gente está usando esta red social para comunicarse con gente que no conoce, ¿verdad? Claro. Y le da más interés a la gente que no conoce con la que puede compartir permanentemente. Ahora, mire, yo creo que la mayoría de familias, si no es del 90%, usan las redes sociales los post-millennial, es decir, la gente que nació después de 2006, 2007. Uh-huh. Bueno, tiene otro esquema. Para nosotros, yo no sé si usted lo recuerda, los que nacimos de hace algunas décadas atrás, que no son muchas. Sí. Y en mi caso sí son pocas. Sí. Vamos a ir recordando que para nosotros el computador fue una de las mayores descubrimientos, ¿verdad? Claro. Pero entrar en el proceso de... Me acuerdo cuando empezó este High Five. Ajá. Y después había Messenger, Facebook, había Messenger. Ajá. Primero. Sí, era, o sea, el boom. El boom. Y entonces la gente era como por curiosidad y empezó a desvincular la relación personal. Mire, hoy los jóvenes no tienen relaciones personales, claro. ¿Verdad? Tienen relaciones por las redes sociales. Es decir, claro, los amigos prácticamente se han terminado porque ahora son virtuales. Ahora, en la época anterior teníamos amigos imaginarios, ¿verdad? Hoy tenemos amigos virtuales, a los que no conocemos y a los que les contamos todo. Ahora, el peligro de esto es alejarnos del verdadero sentido que tiene una familia, que debe ser, la base debe ser el respeto y la comunicación. Sin respeto no puede haber relación. Pero peor, si hay respeto pero no hay comunicación, entonces no hablamos de familia. Hablamos de, no sé, una empresa, de cualquier otra situación, pero no de una familia. Claro. El respeto y la comunicación. Incluso dentro de las organizaciones también, mi querido Diego, o sea, yo creo que son una familia. Y esa familia también se sustenta en base al respeto, a la comunicación, al interés común. Sí, definitivamente. Pero fundamentalmente en el tema familiar, hemos abandonado las costumbres que nos hicieron seres humanos. Nos estamos volviendo robots. ¿No es verdad? Si usted se pone a pensar hoy, estamos siendo más... Hoy el artefacto más robado en el Ecuador es un teléfono celular. Ajá. Eso es lo que más se roba en el Ecuador. Usted, de cada 10 personas... Realmente es como tú dices, el artefacto más robado en el Ecuador. Entonces hoy la gente cuida más... No se pierden los teléfonos, se roban los teléfonos. Claro. Porque es como quitarle parte del ser humano cuando alguien le aborda o le quita un teléfono celular. O sea, y de hecho, poniéndote desde el lado de la víctima, entre comillas, o sea, de quien a quien nos han robado alguna vez un teléfono o hemos perdido, uh-huh, es como que te quiten un brazo, uh-huh, viejo. Sí, así resulta hoy. Ajá. Hace no mucho tiempo yo estaba dictando un taller en una de las instituciones más prestigiosas del Ecuador. Y estábamos dictando a gente profesional. Y en el aula, durante el proceso de capacitación, estamos dando un taller de formador de formadores. Uno de los profesionales que estaba compartiendo con nosotros pasó muchísimo tiempo frente a su teléfono celular mientras impartíamos el taller. Este taller duró aproximadamente 2 semanas. el jefe inmediato superior era una institución militar. El jefe inmediato superior le ordenó que apagara su teléfono. A la insistencia de él, porque ella no obedecía la orden, le quitaron el teléfono celular. Cuando le quitaron el teléfono. Cuando por orden superior le quitaron el teléfono celular, ella entró en depresión. Fue impresionante. O sea, bajó totalmente su nivel emocional, bajó totalmente su motivación. Absolutamente. Le cortaron la mitad de su vida. Fue impresionante. La gente al alrededor, claro, empezó a burlarse, pero no nos dimos cuenta que en ella se había hecho un proceso adictivo. ¿Sí? Claro. Había empezado a tener rasgos de adicción. Es decir, las redes sociales son adictivas. Y ese es el riesgo que tenemos hoy. Uh-huh. Usted se sube en el bus. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando subíamos antes en el bus, había gente que se ponía a conversar contigo. ¿Verdad? Claro, que claro. Es un poco un riesgo, pero hoy la gente se sube al bus y lo que van es puesto sus audífonos o van mirando sus redes sociales y nadie habla. Claro, y es interesante lo que tú dices ahorita, justamente se me vino a la mente, la semana anterior yo estuve en una reunión familiar en Patate, y era entretenido, ¿no? ¿Cómo se mantiene esa tradición en una ciudad pequeña versus Quito, que es una ciudad enorme? Uh-huh. Porque caminábamos por la calle y salíamos a la tienda, o nos íbamos al restaurante, o salíamos a comprar algo, o simplemente caminar al parque, y la gente te saludaba. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sin conocerte. Es este principio que tú decías de que uno se sube al bus y en el bus conversaba con la gente. Hoy día eso ya no sucede. En mi barrio donde yo vivo, o sea, a las 7, 8 de la mañana, que es la hora de salida, sale todo el mundo y hasta los que se conocen no se saludan, pero los que no se conocen. Bueno, y déjame contarte que el tema de la familia realmente debe ser tratado de manera muy, muy especial. Porque es un tema muy sensible en la familia. Porque los padres le compran hoy teléfonos celulares a sus hijos para estar comunicados. Claro. ¿No es verdad? Claro. Y con los jóvenes, con los últimos que se comunican, son con sus padres. ¿Verdad? Sí. Y tienen una red impresionante de gente, de amigos, están comunicados con el mundo entero, ¿verdad? Hoy saben quién ganó, quién perdió, no sé, las carreras, hoy día en los Panamericanos, que estaba de moda, uh-huh. Puedes saber quién es el campeón mundial de box, en fin, infinidad de cosas, ¿verdad? Puedes saber lo que está pasando hoy en la China, ¿verdad? Con la situación y bueno, del apoyo a Venezuela. Y bueno, esos temas todavía son temas positivos, a temas de cultura. Sí, justo a eso me iba a referir, que de alguna manera te ayudan a mejorar por lo menos el conocimiento, de alguna manera, pero ahora, si usted mira cómo funcionan las redes sociales, primero, los chicos hoy han deteriorado terriblemente la ortografía, la dicción, sí, y también la comprensión. Yo me reía entre broma y en serio en un taller, yo les decía, hoy los chicos escriben verdad con B, no con V, y amor con H. Y no se sabe a quién se lo está dirigiendo. Pero el otro, inspirado a pesar de la falta de ortografía, ¿verdad?, le manda un argumento hermoso a su novia y la novia la única respuesta que tiene es un emoticón con el dedo levantado, ¿verdad? Claro. Y eso es toda la comunicación que hoy tienen. Imagínate si lo sentamos a leer un libro. Claro, imposible. Eso sería del siglo pasado, ¿verdad? Claro. Pero eso pasa en la familia. Los padres hoy les entregan un teléfono que hasta cierto punto es para comunicarse, pero cuando van a almorzar, la única herramienta que utilizan no es la cuchara, no es el tenedor, es su teléfono celular, ¿verdad? Y cuando el papá le llama algo la atención o quiere conversar con él, la respuesta es igual que en el emoticón, solo levantan un dedo y dicen escucha o habla con mi mano o ya estás viejo, no entiendes lo que está pasando. Y si no hay comunicación afectiva y efectiva, no hay relación. Y esto es lo que está pasando hoy en la familia con las redes sociales. Claro. Y sin relación no hay conexión. No hay conexión, de ningún tipo. Entonces te sientas, vas a visitar a tus padres, en el caso nuestro, estamos ya casados, tenemos nuestros hijos, y nuestros hijos con teléfonos, nosotros con teléfonos, y nuestros padres intentando comunicarse con nosotros. Eso justamente te iba a preguntar ahora que hacemos referencia al tema de cuál es la generación que más utiliza el redes sociales y teléfono celular, sobre todo porque antes también se manejaban redes, pero no teníamos el aparatito en la mano. sino que uno tenía que ir a la compu para revisar el Facebook y de una u otra manera salir de un contexto para entrar en otro. Ahora con el teléfono estás ahí, mientras haces una, dos, tres, cuatro cosas, estás chateando, estás conversando, publicando algo. Entonces, sí hay un cambio ahí en el uso de las redes en la generación, fruto también del desarrollo de la tecnología. Ahora, ¿qué sucede, Dieguito? Y esto lo vamos a conversar ya en el siguiente bloque. Tenemos que hacer una pausa musical, que ya les vamos a decir qué artista ecuatoriano nos acompaña el día de hoy en Sacándote los Cucos. Pero, ¿qué sucede cuando esta adicción o esta dependencia a redes sociales o al uso del teléfono no viene desde los chicos, sino que viene desde los padres? Cuando ellos son los que mamá, mamá, mamá, o papá, papá, papá, y espera, espera, espera, espera, o simplemente no hacen ningún caso. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando es al revés el asunto? Eso lo vamos a conversar después de escuchar a nuestros queridos Crux en Carnac y a Sergio Sacoto con bueno, Al Borde. Bueno. A los tiempos, Diego. ¿Sí? Claro. Bueno, muy bueno. Por favor. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo, como un reloj de sol. Lejos de la vida, tan cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío. No puede ser llenado de cosas que no son. Quiero convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Quisiera que encendieras mi luz en tu interior, como un incendio al viento, amándote por dentro, no puedo hacerlo. Si puedo convencerte, llego a ser mejor. Seamos como hermanos, como ángeles alados, en busca de su Dios. Pues no quiero disimular que me apago de a poco. Tengo que expresar lo que llevo en mi interior. Se derrumba empujado por el furor, al borde del fracaso y tan lejos de tu voz. Quiero que me obligues a no quererte tanto, cerrándome los ojos cuando a un paso, porque quiero desamarrarme de todos mis males. Desapareciendo mi tonto corazón, debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Seguimos sacándonos los cucos hoy con el terapeuta familiar, conferencista, Diego Prado, un gran amigo que nos acompaña el día de hoy. Nos mandan un saludo a los años que te estoy escuchando, dice un saludito especial para Mónica Zamora que nos escucha desde Ambato. Hemos estado conectados, Moni, estaba pensándote justamente porque quería conversar contigo un tema en particular y ya te llamo más tardecito. Un abrazo, Moni, a la distancia. Entonces, Dieguito, cuéntame, decíamos que, bueno, los chicos están, lo bestias, están full conectados en el tema redes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta desconexión no es tanto provocada por ellos, sino por los padres de familia, que son quienes están conectados a su teléfono? Bueno, esto es consecuencia de la época en la que están viviendo. Para un adulto nacido entre los años 70, 80, le costó adaptarse, pero al final terminó adaptándose. Ajá. ¿Sí? A los que nacieron después de esta época ya no entienden la vida lo que no significa vivir sin un computador. Ya para ellos nacieron en la época donde había el boom del computador. Claro. O sea, los 90, los, por ahí. Noventas, más o menos. A partir del 90 empieza en el Ecuador a tener un auge el uso del teléfono celular, que se usaba exclusivamente para llamadas telefónicas. No había nada más. Y los de más alta gama en ese entonces eran simplemente los de que podían tomar fotografías, ¿no es verdad? Uh-huh. Eso fue hasta los 90. Una época, me acuerdo yo, perdón, en ese tiempo, ¡ay! Me dio alergia. Eres alérgico a las redes. A las redes. en ese tiempo recuerdo que hubo una temporada en la que los mensajes de texto eran gratuitos. Claro que sí. Entonces era tenaz, ¿no? Porque eras dale, dale, dale con los mensajes de texto. Pero tenía una restricción porque el avance, el nivel de contacto no era tan masivo, ¿no? No era tan grande. Pero a partir de los años 90 hasta el 2000 empieza la tecnología a tener un giro impresionante, ¿verdad? Donde todo es pequeño, todo es pequeño, la nanotecnología, uh-huh. Todo es pequeño y se pueden hacer infinidad de cosas con la nanotecnología, infinidad de cosas impensables. Hace años pensar que un teléfono celular podría servir más allá de llamar por teléfono era impensable. Claro. Y hoy es una herramienta de negocios, bien utilizada, es una herramienta de crecimiento profesional, de comunicación profesional, e incluso nosotros usamos mucho el tema del teléfono para el trabajo, para la comunicación, para la información. Pero en nivel productivo, ¿verdad?, puede generar réditos. Pero también debería generar réditos en el ámbito familiar. Debería generar réditos bien utilizados. Pero vamos a coincidir tú y yo en que a partir del año 2000, todos aquellos que empezaron a crecer bajo este sistema se hicieron seres individuales. Es decir, no les importa lo que sucede alrededor de ellos. Lo importante es tener al alcance de su mano un teléfono celular, sin importar que el mundo se acabe alrededor suyo. Así se casan, así mantienen familias, y así es como se comunican con sus hijos. Es decir, claro, viven individualmente. El padre y la madre consideran que su teléfono es una herramienta más importante que la comunicación con sus hijos. Entonces es un grave riesgo que hoy están sufriendo los millennials y los postmilleniales, debido a que la herramienta de comunicación para ellos es el teléfono. No conciben la vida sin un teléfono celular. ¿Cuál es el realmente peligro de esto? Es el abandono que tienen para su familia. Y el costo del abandono es demasiado grave. Yo te voy a contar una historia. Hace mucho tiempo atrás, un par de años atrás, vino a nosotros una familia muy preocupada, porque había sucedido algo realmente impresionante. La mamá de una niña se había enojado con la niña. La niña tenía 9 años. La mamá era una madre soltera, y claro, ya sabe, una madre soltera debe ser todoterreno para poder sostener a su familia. Uh-huh. Pero algo pasó con una niña de 9 años, la mamá se enojó terriblemente con la niña, y este enojo llevó a la incomunicación. No se comunicaban, no se comunicaban entre ellas, o sea, se hicieron la ley del hielo. La ley del hielo. Entre madre e hija. Eso me acuerdo yo de una enamorada que tuve cuando tenía 9 años, que me dijo, no me viniste a ver, te voy a hacer la ley de hielo una semana. Ahora, en cambio, mi esposa se enoja, me bloquea del Facebook. Exacto. Así es, tal cual, así era. A ver, voy a hablar después. Bueno, entonces esta niña se enojó con su mamá, se enojó con la niña, no se hablaba. Y la niña lo único que podía comunicarse era a través de un teléfono celular. Y se conecta con alguien que no conoció. Este alguien empieza a tener relación vía WhatsApp. Primero era vía Face, luego WhatsApp. Este señor consigue la dirección de la niña, la escuela de la niña, la va a ver a la niña. Y la niña se pierde 15 días con este señor. Chuta. Después de varios días, la policía la encuentra, la llevan al hospital, le hacen una valoración y la niña había sido violada infinidad de veces mientras era contagiada con el virus del VIH-Sida. ¿La mamá ocupada en qué? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Qué estaba haciendo la mamá? Y la niña estaba usando un teléfono sin la adecuada supervisión. El daño puede ser irreversible. Claro. Irreversible. Claro. Por el hecho de que nosotros, porque nosotros estamos tan pendientes de la información en nuestro teléfono que nos olvidamos realmente de lo que es importante, que debe ser nuestros hijos. Si nosotros no valoramos el tiempo que tenemos con nuestros hijos, nuestro próximo destino será los asilos de ancianos. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces hoy los hijos claro están sí buscando vía redes sociales un asilo para ir a dejar a sus padres, porque los padres hicieron lo mismo. Entonces a los jóvenes hoy, a los padres jóvenes, a los que hoy se les llama millennials y postmillennials, hay que recordarles que hay un valor fundamental del ser humano que a pesar de la tecnología no puede desaparecer, que es la comunicación, que tiene que ser afectiva y efectiva. Nos hemos olvidado de abrazar a nuestros hijos, ¿verdad? Nos hemos olvidado de tomar el tiempo sin teléfono celular para saber y descubrir quién es mi hijo. Claro. Sin Netflix también, ¿no? Porque veamos una película y se queda dormido. Sí, sí, ese es el tiempo de calidad, ¿no? Yo no sé quién en el Ecuador empezó con el tiempo de calidad, porque para que haya calidad tiene que ser susceptible de medición. ¿Y quién mide el tiempo? ¿El hijo, el padre? ¿Quién mide el tiempo? Claro. ¿De dónde apareció el tiempo de calidad? Para que haya calidad tiene que ser susceptible de medición. Y debe haber una comparación con algo para saber si es o no es de calidad. Entonces yo no sé de dónde apareció esta... Tiene que medirse, ¿no? Ajá. O sea, para que haya un proceso de calidad tiene que haber una medición, o sea, un comparativo al menos básico. Y debe haber un estándar. ¿Quién pone el estándar? Entonces, no, es que ayer estuve 40 minutos contigo, entonces, ya, y no nos reímos. Claro. Hoy día estuve media hora sin nos reímos, entonces hoy sí, así es de calidad. Sí. Entonces, o es lindo. Vamos al cine, el papá va a ver la película que a él le gusta y manda a los hijos a la otra sala para que vean. Entonces, ¿dónde está el tiempo de calidad? Claro. Y esto pasa mucho. Déjame contarte que dentro del ámbito que yo me desenvuelvo, esto pasa mucho. Y las madres hoy me preguntan, me dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? Estoy preocupado porque realmente mi esposa dice que tiene tiempo de calidad, pero manda a los hijos al cine a ver la película que los niños quieren ver y él se va a otra y a mí me manda a otro lado. O sea, ese es el tiempo de calidad que debemos tener. Entonces, no sé dónde es que se transgiversó la idea del tiempo. Los hijos crecen rápido, crecen muy rápido y están creciendo a una velocidad impresionante pegados a un teléfono celular. Sí, o viendo cómo sus padres están pegados. Sí, por eso, viendo, ellos están con un teléfono, porque ¿de dónde nació esto? De los padres. Los padres están comunicándose desafectivamente con sus hijos. Claro. Yo recuerdo, no sé si a ti tu papá te iba a ver por teléfono, así me dijo un primo, es que mi papá hoy me, va a ver por teléfono, o sea, digo, no te entendí, ¿cómo te va a ver por teléfono? Sí, videollamada, ¿verdad? Y esta es una herramienta, sí, dice, ahora ya no le puedo mentir a mi papá, dice, porque cada vez que digo que estoy en tal lugar, dice, mándame la ubicación. Claro. Le digo, y esto es, no, a mí no me gusta eso, yo quisiera que me venga a ver. Eso claro, fue lo que me dijo, claro, que sí. Él sabe dónde estoy, pero no es capaz de venirme a ver. Imagínate claro, cómo... Qué terrible. Claro, y está usando un teléfono para saber dónde está su hijo, y seguramente cuando apaga el teléfono entra a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, ¿verdad?, al Twitter, y hay infinidad de redes que existen hoy. Pero su hijo está esperando una respuesta de él. Mientras mucha gente a la que quizás con la que no tiene relación, él se está comunicando, su hijo está necesitando de que alguien le vaya a ver. Claro. Esto está creando carencias afectivas, vacíos afectivos, mi querido Diego, de lado y lado, creo yo, porque tanto los chicos necesitan a sus padres como los padres a los hijos. Uh-huh. Esta semana mi hijo mayor se fue de vacaciones. Primera vez que agarra una semana entera y se va de la casa. Uh-huh. Realmente, bueno, nosotros nos hemos acostumbrado y quizás hemos, entre comillas, sacrificado muchas cosas, trabajo, clientes, qué sé yo, por nuestros hijos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, bien o mal, ellos han pasado con nosotros desde que han nacido hasta ahora. O sea, la prioridad han sido ellos y ellos pasan con nosotros, no están con abuelitas ni nada, salvo en alguna que otra reunión esporádica. Pero, entonces, para mí fue la primera vez que él se ausentó de la casa durante 8 días, 7 días, y para mí era un vacío. Terrible, claro. O sea, era un vacío, ¿no? El tiempo del tiempo de que estoy ahí, de que está, y de que yo a veces estoy trabajando y a veces viene, y también, interrumpe el trabajo, o sea, hasta esa discusión, o el vamos a la cancha, o el vamos a jugar, o el veamos un video, mi hijo le encanta el tema de montañas, es scout, y veamos esto, veamos este otro, o sea, hasta ese tiempo era como que, ¿y ahora? Entonces yo creo que tanto padres, o sea, dependemos o necesitamos de nuestros hijos para manifestar ese rol y ese amor, como viceversa, ¿no? Hijos de padres también. Entonces, de sentirse guiado, protegido y respaldado por su padre, por su madre. Entonces yo creo que esto está creando una brecha emocional entre ambos. De esa brecha vamos a conversar, mi querido Diego, en el siguiente bloque. Nos vamos con los promocionales de la Casa de la Cultura, que yo los llamo muy cariñosamente los avisos parroquiales. Adelante, por favor, Celine. Vamos con los promocionales. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. ¿Sentiste alguna vez que ese momento de gloria no iba a volver a pasar nunca más? Llega Solo por Hoy, un programa de cultura y actualidad que sucede solo una vez por semana. Escúchanos todos los martes de 14 a 15 horas. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy, mi querido Diego. Qué interesante el tema que estamos conversando hoy día sobre el uso de las redes sociales en la familia. Decíamos entonces que tanto la dependencia o adicción o sobreuso de nuestro teléfono celular o de las redes sociales está creando una brecha entre la relación, la conexión, e incluso los sentimientos, podría decir, de amor entre hijos y padres y padres de hijos. ¿Qué sucede si esta brecha se va alargando? ¿O cómo podemos acortar esta brecha si es que ya está sucediendo en nuestros hogares? Claro, bueno, primero vamos a mirar que la brecha ya existe, ¿verdad? Ajá. Aunque a la gente, el primer síntoma para saber que alguien tiene adicciones, yo puedo manejarlo. Es el primer síntoma, la negación. Es la negación absoluta. No, cuando yo quiero, yo lo puedo dejar. Uh-huh. Y esto no está pasando. Pero la brecha ya existe. La brecha es impresionante porque si no son los padres, son los hijos. Y si no son los hijos, son los padres. O los dos están abordando permanentemente las redes sociales. Pero hay espacios donde podríamos dejar de utilizar un teléfono celular. Y son las redes primarias. Volvamos al génesis, al inicio. ¿Cómo era la comunicación al inicio? Bien decías tú, sentémonos en una mesa, uh-huh, donde nadie va a usar el teléfono celular. Nadie. Y si llaman, que esperen. Y si me whatsappean, que me whatsappeen, pero que esperen. Claro. Entonces, tener un tiempo, porque el tiempo es un recurso que no se renueva. Claro. Y es la materia prima de todo lo que existe. De todo lo que con existe. El tiempo es lo único que sirve para hacer cualquier cosa. Y es lo único que tenemos. Ajá. Que no sabemos usarlo y podemos deteriorar todo, además, claro, si es la materia prima, si no es bien usado, puede deteriorar todo, absolutamente todo. Entonces, si nosotros tenemos tiempos que podamos utilizar apagando el teléfono celular, va a mejorar muchísimo la comunicación. Pero claro, no debemos hacerlo aburrido, es decir, vamos a sentarnos a comer y toca, apaguen, es como el horario, como en clases, a ver, en casa de 8 a 10, vamos a apagar el teléfono celular, claro, y se vuelve no apaga, como coscacho. Eso, cosas como esas. No, tenemos que hacer el ambiente agradable, ¿no es verdad? Vamos a apagar el teléfono, pero vamos a hacer algo juntos, a ver, vamos, a tu hijo le gusta ir al fútbol, okay, apaga el teléfono y nos vamos al fútbol, y no nos llevamos el teléfono. Claro. No, a mi esposa, yo quiero visitar a mis papás porque me encanta visitar a mis papás. Okay, pero no usamos teléfonos celulares. Claro. Y nos vamos allá y visitamos. Nos vamos de paseo, vamos a la piscina. Cero teléfonos celulares. Es que claro, si me llaman, entonces no vayamos. Porque si vamos a estar conectados con todo el mundo, menos con la familia. Porque cuando, hermano, esto es impresionante. Estás en una reunión familiar y te llaman o usas tu teléfono, te desconectas. Y volverte a... Y es tan fácil conectarte con el que te escribió, ¿verdad? Y te quedas enganchado con el que te escribió. Claro. Mientras le tienes a alguien presente, te desenganchas con una facilidad y te atrapa en la red social. Mientras volverte a enganchar con el que está presente se vuelve una tarea muy complicada. Difícil. Muy claro, complicada. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? En tiempos familiares, decida usted qué vamos a hacer. ¿Dónde nos vamos? Pero no lo siente a los hijos ni ustedes mismos como pareja, sentarse y a ver, ahora te toca hablar a vos. ¿Y ahora qué digo? ¿Y de qué hablo? Sí, de lo que sea. Y la pregunta es de lo que sea, ¿verdad? En el teléfono celular usted puede hablar horas de horas con las personas, pero con los que tiene presente se le vuelve complicado. Quiere decir que estamos en un error. Claro. Es en un error. Es impresionante como la gente hoy quiere salir de paseo, ¿no? Esto es lindísimo, ¿no? Y la mamá, el rato que quiere salir de paseo, que van a salir toda la familia de paseo, quiere dejar, yo digo esto siempre, dejar moliendo morocho, el rato de salir, el papá sentado en el teléfono, en el carro, en el teléfono, y el hijo esperando que la mamá salga con un teléfono celular. A la final, no se van de paseo, todo se dañó, todo se arruinó, simplemente porque no hay el deseo, no hay el deseo de tener comunicación afectiva, ¿verdad? Todos con un teléfono celular y nunca se fueron de paseo. ¿verdad? La mayor cantidad de accidentes en el país se están suscitando por el uso de las redes sociales, porque en el carro vamos usando. Yo sí, a veces uso, pero mi esposa me dice, ya guarda, sí, tiene razón, me voy a matar y estoy con ustedes, me mato solo en todo caso. Y tiene razón, es que tiene razón. Claro, claro, ayer, sí, por ejemplo, es estábamos en casa, estábamos comiendo, entonces empezamos a ver una película con mi hijo, no, estábamos viendo el fútbol y mi esposa estaba hablando con nosotros y alguien me timbró, yo lo que te decía hace un ratito, ¿no? Y era como, para mí en ese momento era importante contestar y ella me regresó a ver así con cara de... ¿Qué fue? No quedamos en... En algo. Y me respondió y me dejó así temblando porque me dijo, mira, el Javi no tiene teléfono, mijo. Me trató como un niño de cuarto grado que no había aprendido las tablas de multiplicar. Claro. Pero tenía razón, sí, porque este tiempo era exclusivo de nosotros. Claro. Todos trabajamos, tenemos que salir. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos comunicamos? ¿Y cuándo conocemos? Mire, claro. Hoy... Yo recuerdo cuando era niño, Diego, y no había pues el teléfono a la mano. Mucho menos redes. O sea, si estabas en la casa, contestabas. Claro. Sí. Y eso leía el otro día en un libro que estoy leyendo, que decía, el hecho de que suene no significa que usted está obligado a responder. Claro, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tienes razón, sí. Es que es cierto. Es que uno está, yo he visto hoy en los jóvenes, que si tienen el teléfono en su maleta, lo único que están a la expectativa no es si ya viene la siguiente parada, es que ojalá ya suene mi teléfono. Es impresionante. Y no importa quién sea, el tema es que suene mi teléfono. Que suene. Porque el que suene tu teléfono en el siglo XXI se ha hecho sinónimo de importante. Claro. Te has vuelto importante. Buscando. Es que la gente hoy quiere volverse importante. Y la gente debe ser útil, no es solo importante. Uh-huh. ¿Sí? La gente tiene que recordar, ¿para qué ser importante si no le soy útil a nadie? ¿Verdad? Entonces vamos a entender que el papá, la función de un padre es dar ejemplo, guiar y sostener afectiva, efectiva y emocionalmente a los hijos. Yo creo, desde mi perspectiva, que a través de un teléfono celular esta tarea se vuelve imposible. Claro. Imposible. ¿Verdad? Claro. Entonces debemos manifestar que la brecha se va a cerrar cuando el papá y la mamá decidan comunicarse afectivamente. Entonces la brecha se cerrará, los hijos entenderán y manejaremos las redes sociales para lo que fueron creadas, para mantener una comunicación permanente, sin evitar el conocernos. Pues los papás se comunican, pero no se conocen. Claro, claro. Ajá. Que sí. Chévere, chévere, mi querido Diego. Vamos a irnos a un corte musical y después vamos a volver con algunas claves y algunas herramientas que te permitan a ti utilizar las redes sociales. O sea, nadie está diciendo que no los usemos, sí, no se tenemos. Pero utilizarlas como una herramienta para complementar la comunicación que tenemos en familia. Uh-huh. ¿Te parece, Diego? Muy bien, muy bien. Chévere. Entonces nos vamos con La Grupa y la canción Nada se compara a mi tierra. Tierrita linda, pues. Sí, sí, sí, sí. No hay como la tierrita. No hay como la tierrita. Adelante. Si existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés, día libre para la people, si gana la selección, 15 minutos de gracia hasta para tomar el avión. Dime si esto no es tan cual, dime si esta no es la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime si esto no es tan cual. Lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Las rosas de mi país. Nada se iguala a mi tierra. Van floreciendo de nuevo. Nada se iguala a mi tierra. Por eso hay que celebrar. Nada se iguala a mi tierra. Que lo sepa el mundo entero. Nada se iguala a mi tierra. Si se perdiera la cara de Dios. La calma del manso Guayas, la tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba, el verde esperanza. ¿Qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada. Se iguala mi tierra. Nada se iguala mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada se iguala mi tierra. Conmigo a mi Ecuador. Nada se iguala mi tierra. Clavada en el pecho traigo. Nada se iguala mi tierra. La bandera tricolor. Nada se iguala mi tierra. Ya nadie nos ve la cara. Nada se iguala mi tierra. Ya no comemos mentira. Nada. Este Ecuador amazónico, mi querido Dieguito. Desde siempre y hasta siempre. Viva la patria. Chévere, seguimos sacando los cucos. Mi querido Diego, de paso les hacemos una cordial invitación para la otra semana. Vamos a estar conversando un poco con Diego y unos amigos deportistas. Sí, señor. Vamos a hablar del buen deporte. Vamos a conversar de los procesos nutricionales, deportivos, de ejercicio, del buen deporte. O sea, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista recreacional y de cómo el deporte te engrandece el espíritu. Y no, a propósito ahora de esta cultura fit que de una u otra manera estamos viendo que también está causando adicciones, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el concepto de una adicción? Tiene que haber un pensamiento obsesivo y una reacción compulsiva. Uh-huh. Entonces, vemos que sí, o sea, que hay personas que es obsesivo, es compulsivo el tema de la alimentación, del entrenamiento, cuando incluso no son deportistas de élite o deportistas profesionales. De alto rendimiento. Entonces, te invitamos para que la otra Muchas semana gracias. Estés pendiente. Vamos a estar con Diego y con sus amigos de la vieja guardia. Claro, claro, son de la vieja guardia. Quizás entonces, los van a reconocer cuando vengan gente que hizo deporte sanamente y que hoy compartimos, mira, son muchos años, no vamos a decir cuántos, son muchos años claro. atrás y seguimos compartiendo en el mismo sentido, el mismo deporte. Claro. Y cuando estamos juntos, no hay teléfonos celulares. Claro, miren, qué interesante. Mi querido Diego, para cerrar el programa, ya estamos en el último bloque. ¿Cómo podemos hacer, como padres, como hijos, o cómo podemos utilizar, mejor dicho, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para complementar una buena comunicación, para saber con quién se están relacionando nuestros hijos? No por hacerles perseguimiento, pero sí para proteger, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo tener esa...? He visto, ¿no? Tengo alumnos que me dicen... No, es que mis papás, o sea, yo le tengo bloqueado. A mi papá le tengo bloqueado. ¿Por qué no? O sea, no va a tener por qué saber lo que hago yo. Cuando realmente esa creo que es la esencia, ¿no? Saber, sabernos los unos a los otros. Uh-huh. ¿Cómo podemos usar entonces, mi querido Diego, las redes sociales a nuestro favor? Tanto desde el punto de vista de hijos como desde el punto de vista de padres. Y que esto sea un complemento para que nuestra familia prospere, para que nuestra familia se comunique, para que nuestra familia sea mucho más feliz, mucho más comunicativa. Muy bien. Lo primero es, el primer punto fundamental es, mi familia es más importante que mi teléfono celular. Esto es fundamental. Claro. ¿Verdad? No puedo reemplazar mi familia por un teléfono celular. No, que se oye exagerado, doctor, me han dicho así, que cómo puede ser justo. No, no, no. Es importante que recordemos, si me siento a comer, mi familia es más importante que mi teléfono celular, ¿verdad? Sí, que estás trabajando el fin de semana, debes aprender a usar el tiempo. Segundo, entonces, es usar bien el tiempo. Entonces, la primera es, mi familia es lo más importante. Lo segundo es que debo aprender a usar bien el tiempo. La gente cree que el tiempo no es valorable y es todo lo contrario. El tiempo es importante porque hay gente que desperdicia, desde mi perspectiva, es varias horas frente a un teléfono celular, varias horas, y no es capaz de comunicarse en el mismo tiempo con su familia. Entonces, vamos a fijar bien nuestra estructura. Claro, en este libro, perdón que te interrumpa, Dieguito, en este libro que te cuento que estaba leyendo, era el que te decía hace un momento de que si siempre suena, no quiere decir que usted está obligado a responder. Él marcaba tiempos, ¿no? Entonces decía, ármese ciclos. Si usted trabaja con el teléfono, si usted utiliza el correo en su teléfono para trabajar, para producir, y eso es una ventaja también para su crecimiento profesional y la economía incluso del hogar y de su empresa, designe tiempos. Justamente, ¿no? O sea, haga organícese y haga bloques. Revise, por ejemplo, en la mañana, a media mañana y en la tarde. Pero el resto del tiempo, desconéctese. Haga bloques de 20 minutos. Entonces, usted está destinando 60 minutos para responder, que creo que una hora es más que suficiente. Sí. Pero no está conectado todo el tiempo, sino que destina ese bloque, respeta ese tiempo, y así se organiza y está presente en el resto. Correcto. Sí, estoy de acuerdo, porque fundamentalmente el uso del tiempo no es valorable cuando estamos frente a un teléfono celular. Claro. Puedes pasar horas y te das cuenta que llegaste a tu destino, Y no disfrutaste de tu familia, no disfrutaste de nadie, claro, porque estuviste pegado a un teléfono celular, aún siendo productivo. Claro. Aunque sea el tiempo productivo. O te pasas. ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a ir entendiendo bien que el proceso no es no usar las redes sociales. No usar. Yo no sé si usted ha visto que hoy día en una de las maneras de cuidar la salud laboral hoy en las empresas es tener pausas activas, es decir, ajá, después de un determinado tiempo, depende mucho de la actividad que realices, ¿no es verdad? Si pasas mucho tiempo sentado, necesitas hacer una pausa después de 2 o 3 horas, ¿verdad? Y hacer algún tipo de ejercicio que te permita otra vez oxigenar el cuerpo, la mente, enderezar tu cuerpo, en fin, y también refrescar la mente. Usarlas así, de esta manera. Es decir, si quiero tener una pausa con mi familia, debe ser una pausa activa, es decir, no desconectarme de mi familia. Ajá. Es decir, tú para hacer tu pausa activa en el trabajo, no tienes que salir de tu trabajo. Claro, no es que dices, bueno, ya no trabajo, sino que... Claro. O sea, claro, ahí mismo en tu lugar de trabajo haces un estiramiento, haces ejercicios respiratorios, ¿verdad? Haces algún tipo de movimiento físico que te permite otra vez, pero no te desconectas. Igual con la familia, haces una pausa activa, la que yo quiero llamarla así. Con tu familia, ok, no te vas a desconectar de tu familia, vas a mirar tu teléfono por unos minutos, y luego vuelves a tu familia, ¿verdad que claro, sí? Entonces, no es al revés, no darle una pausa activa a tu familia, sí, claro, debe ser claro, completamente al revés. Entonces, ¿y cómo usar? Es tener, primero, lo importante es la confianza. Para tener confianza, para poder comunicarse, necesitas confianza. Y para eso necesitas entablar puentes de comunicación con tu familia que no sea necesariamente a través de un teléfono celular. La confianza tiene que ser mientras te comunicas, tus hijos deben responder a la confianza que tú les das. Y viceversa, mientras están conversando, tú tienes que darte cuenta que los hijos quieren comunicarse en niveles de confianza contigo, pero si tú no les abres la puerta de confianza, ellos encuentran su escape en sus redes sociales. Entonces, claro, las redes sociales a veces ha reemplazado a la relación con los padres. Claro. Y es recomendable, Diego, tal vez comentar, por ejemplo, fotos que suben los chicos, y comentar, no comentar solamente hacer un comentario en una publicación en redes, sino comentarlo en la casa. Vi la foto que subiste esta mañana, que estabas con tus compañeros en la universidad. Oye, qué chévere, ¿clase de qué era? Cuéntame. Claro, sí, y no como acusatorio, ¿no? ¿Y por qué te tomas fotos en clases? Claro. ¿Qué es eso? ¿Tus profesores te permiten eso? No, porque claro, rompemos la relación. Claro. Es por eso que los jóvenes no les gusta. Boca de pato, ¿no? Sí. O viceversa, ¿no? El papá está tomándose una foto en una reunión con su grupo de trabajo y la respuesta es, ¿y por qué te estás tu esposa dice, ¿por qué te estás tomando fotos con esa amiga? Claro. Y empieza, claro, y es por los niveles de confianza. Entonces, los hijos deben tener acceso a las redes sociales de los padres, ¿verdad? Claro. O sea, que no tenga miedo nadie de dejar su teléfono celular sobre la casa. Claro. Nadie debe tener miedo. Yo tengo así, mira, o sea, yo he visto a veces que son los códigos de esos de, no sé ni cómo se llaman. Se muere, ¿ya? Sí, y que la huella, y que claro, por poco y no el ojo también ahí, para sí, los que nos ven. Sí. Pues solamente con el iris, sí, para que se pueda desbloquear. Ajá. Y está bloqueado el teléfono, bloqueado el Facebook, bloqueado el WhatsApp, o sea, ¿qué escondes? Claro, o sea, estás escondiendo. Sí, o sea, o tal vez no, pero eso demuestra otra cosa. Claro. Entonces, sí, mira, o sea, tú coges mi teléfono, desbloqueas, pasas el dedo y te abre y tienes acceso a todo. Uh-huh. Niveles de confianza, sí, niveles de confianza. Y está ahí, o sea, yo entro a ducharme o estoy en el estudio, el teléfono está arriba, o sea, revisará, no revisará, no sé, si mi hijo o mi esposa o alguien en la casa, no sé, pero si es que lo hacen, o sea, lo hacen. Claro, pero también una herramienta fundamental es el control. Nosotros, si entregamos un teléfono celular a quien amamos, debemos tener control sobre eso. Claro. Control. Claro, sí. No podemos dejar que los jóvenes, o particularmente los niños, a través de un teléfono celular, empiecen a tener información que no les corresponde ni les compete. Y cuando tienen bajos niveles de confianza con su familia, van y preguntan esto a alguien a que no le puede responder de la manera correcta y toda la información se transversa. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que yo abro y veo información que realmente no sé ni cómo digerirla. No sé ni cómo entenderla. No sé si un muchacho de 10, 11, 12 años está en capacidad de hacerlo. O menos. O menos. Porque, o aún peor, menos. Claro, hay chicos de menos de edad con acceso a la información. Uh-huh. ¿Cómo manejar la pornografía? Es un tema que debe valorarse cuando entrega un teléfono celular. Hombres y mujeres tienen acceso muy sencillo a la pornografía, ¿verdad? Y termina dañando la relación. Claro. Completamente. ¿Y dónde? Entonces necesitamos control. ¿Con quién te estás comunicando? ¿Con alguien que no conoces? Entonces hay que estar atentos porque hay muchísimas... Si a los adultos los roban, les estafan, los asaltan por la información que ponen en sus redes sociales. Entonces claro, necesitamos control, mucho control, claro, ¿verdad? Eso también creo que hay que tener cuidado, ¿no? Es una política, por ejemplo, que tenemos con mi esposa, el hecho de nunca compartimos fotos del colegio, uh-huh, por ejemplo, del colegio, de cosas así, nada, uh-huh, nada, nada. O sea, de hecho, ni de los guaguas. O sea, es muy rara vez uh-huh, con los guaguas. ¿Por sí, qué? Porque incluso también son menores de edad y al hacer una información o una foto de ellos pública, yo mismo estoy... Exponiéndole y violentando su derecho, uh-huh, ¿sí? Porque son menores de edad. Uh-huh. Entonces, control. Hay una canción que me gusta mucho de Rubén Blades que se llama Amor y Control. Sí. Definitivamente, yo los voy a amar mientras los estoy controlando. Mi esposa tiene que amarme mientras me está controlando, porque debemos tener altísimos niveles de confianza. Sin confianza, la red social se vuelve muy complicada manejarla, ¿verdad? Si mi esposa y yo tenemos muy buena comunicación, la red social se vuelve mi complemento. Uh-huh. No puede ser mi medio de comunicación la red social, claro, debe ser mi complemento. Igual con mis hijos, ¿verdad? No puede ser que hay padres que se comunican exclusivamente con sus hijos vía redes sociales. Esa es la manera de comunicarse, porque se van de mañana y los encuentran dormidos y regresan a casa y los encuentran dormidos. Y su única manera de comunicarse es, entonces ahí hay que, si ese es el caso de alguien, es importantísimo valorar el tiempo y recordar las pausas activas. No me voy a desconectar de mi familia. Voy a mirar el teléfono por un momento y luego no me desconecto de mi familia. Chévere, chévere, mi querido Diego. Se nos acabó el tiempo, mi hermano, el muchas día de gracias. Hoy. Te agradezco muchísimo por haber compartido a con ti, nosotros José, este muchas día. Muchas gracias. Siempre es muy placentero y muy nutritivo conversar contigo, mi querido Diego, con todo el mensaje que tú tienes y todas las herramientas que nos vas compartiendo en el día a día. La otra semana nos volvemos a ver. Sí, si Dios lo permite, aquí estaremos. Anunciado está. Ajá. Entonces aquí estaremos en otra faceta que ahora es la parte deportiva, que ajá, vamos a conversar del buen deporte, o sea, llamémoslo el buen deporte. Sí. No, esto de estar así con la moda. Obsesivo. Así, obsesivo, compulsivo, sino uh-huh, el buen deporte, ¿ok? Sí, lo que nos ha hecho amigos y hermanos. Así es, mi querido uh-huh, Diego. Chévere, entonces te agradezco a ti también que nos estás escuchando y que un lunes más estés conectado con nosotros. Te recuerdo que el mundo es tuyo, no existe absolutamente nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo, que estés bien. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí,